Hola a todos, yo soy Magdalena, solo proyecto para los que no me conocían en esta faceta. La siguiente canción se llama Interludio. Yo tuve como un lag de creatividad, como que me duró un año después de haber hecho 12 EPs casi que seguidos. Y este fue como el interludio de eso, porque las canciones del anterior EP habían sido dedicadas a alguien y era como ya no más, necesito un break de eso porque ya no podía ser mi fuente de inspiración. I was trying to say, because I'm not your legs, but my mind was really fine. far away. Something really weird, strange happened, and I don't know what it was. Just wanted to scream, but didn't have a voice. And I went to run without faith. I didn't want to laugh anymore. I didn't want to cry. Para los que quieran descargar mi música, está de manera gratuita en Bandcamp, magdalenaph.bandcamp.com. Y esta fue la canción que siguió a Interludio, que esta sí ya es como, después de escribir tantas canciones malas, simplemente dejé que saliera la letra y ya. Thank you. no la van a encontrar porque solo existe la versión en vivo, no la he grabado, no he encontrado manera de grabarla, no suena igual. Esta canción se llama Lie to Me. Lie to Me, miénteme. Esta canción la grabé para Balcony TV. Me fue muy bien en el chart de Balcony TV con esta canción. Y también, gracias a esta canción, me inscribí a una convocatoria de Haga la U apenas llegué a Medellín. Y la canción pasó y forma parte del compilado de discos Haga la U del año pasado. experimento salió en un momento un poco de la nada, pero porque estaban pasando muchas cosas, como la típica historia de eres la mujer perfecta, pero no gracias, porque la gente no se atreve a decir lo que siente y se quedan con lo calmado, lo fácil, lo básico. Thank you. para despedirnos, a ver si esta vez me suena bien que la vez pasada que la toqué no sonó tan chévere. Esta canción se llama Self Control y es de las pocas canciones que le he escrito a una amiga, más que a alguien que haya afectado mi corazón sentimentalmente. Igual casi todas mis canciones o todas son historias, posiblemente si alguna vez me cuentan algo, se volverá una canción. Try. Magdalena, solo Project. Gracias por venir a todos.